Hola, bienvenidos. Soy Soser Z y les doy la bienvenida a este podcast llamado Poco Común. Y en este, que es el episodio 56 de Poco Común, pues sigamos con otro tema que nos evoca esta temporada, este fin de año, esta también temporada del año. Con este clima frío y todo eso. Y pues ahora, hablando de climas fríos y todo lo que implica, y más en el hemisferio norte donde neva, digo, porque aquí donde grabo es nunca ha nevado, o al menos no en lo que yo llevo de vida. Y pues este episodio pues va a ser sobre videojuegos y específicamente sobre perdón, niveles o escenarios invernales o en la nieve. Y pues empecemos con este tema. Pues más que nada voy a hablar sobre escenarios, niveles, partes de los juegos donde la ambientación es en invierno o es frío, congelado con nieve o algo así, y que son, pues, más que nada estos mis escenarios o niveles favoritos de nieve o de hielo o invernales. Algo que tienen en común muchos de estos escenarios es que son como que están muy bien ambientados, están ricamente ambientados, tienen mucho que te evoca, ya sea un lugar invernal e incluso en algunos casos hasta un ambiente navideño, un ambiente de fin de año. Y bueno, el primero del que voy a hablar es de un juego que recurrentemente estoy hablando porque es de mis juegos favoritos y es de Secret of Mana. En este caso, el escenario invernal se llama un área, una zona del juego llamada Ice Country. Donde primero pues aterrizas en una villa así como invernal donde los habitantes son una especie de morsas. Ay, curioso. Y lo que como a lo largo de todo este juego de Secret of Mana, muchos de estos escenarios tienen una musicalización muy muy muy agradable y muy adecuada que ambientaliza muy bien cada momento del juego y cada escenario. Y en este caso, cuando sales al campo ya donde enfrentas a enemigos en el bosque congelado, pues en primera enfrentas lobos, así que es un tipo de típico tipo de enemigo que pues que aparecen estos escenarios invernales y en este caso lo insertaron muy bien. Más aparte, aparecen también, por ejemplo, unas nubes que te atacan con fuego, curiosamente. Pero aparte, la música es muy así como de un escenario así como solitario y congelado a la vez. Cuando vas por este bosque, así como que no es tan fuerte o tan prominente la melodía, sino que es más como que silenciosa, como que sientes esta soledad y esta tranquilidad del escenario. Y curiosamente luego hay una parte en medio del bosque donde te topas con una casa que resulta ser la casa de Santa Claus. Sí, es un personaje que toma relevancia en este juego. Y pues resulta que tienes que ayudarlo a Santa Claus y sobre todo por petición del Reno Rudolph. Entonces ahí te topas con Santa Claus, fíjese, ahí, temática navideña y en un mundo fantástico, que es algo curioso que meta un personaje pues conocido en nuestra realidad en un mundo fantástico. Y luego para complementar este escenario invernal, terminas llegando al Palacio de Hielo, Ice Palace, que también tiene una música muy muy memorable. De hecho se llama Cuando las campanas suenan o algo así. Y sí, te da como sí esa sensación de que estás en un palacio congelado, en un lugar místico, pero que con una melodía muy así, muy como que tintineante, que te evoca mucho a eso de la nieve, el hielo, todo eso. Y además incluso le agregan un bajo que le da una cierta intensidad a la música y cierta emoción. La verdad es uno de mis escenarios favoritos del juego y la música es muy memorable y muy ambiental. La verdad si te sientes muy inmerso en este lugar invernal. El siguiente juego del que hablaré es otro de Squaresoft, en este caso de Final Fantasy VII. Y me refiero a aquella parte del juego donde llegas al North Crater, al cráter del norte, donde se supone se esconde Sephiroth. Y aquí pues es la travesía que haces al escalar una montaña muy alta en medio de la nieve. Y pues la música es muy así como que sí te evoca a la Navidad, a un pueblo, a una villa navideña. Y lo que es ya dentro del escenario, pues sí te sientes como que en un escenario desolado en medio de la nieve. Más aparte, pues toda la travesía que haces de sobrevivir al frío. Y aparte incluso practicas snowboarding, porque te lo ponen al principio como un reto el que recorras cierta parte del camino en una tabla de snowboarding, y después te lo insertan en el juego como un minijuego en el Golden Saucer. Y pues como es una experiencia muy rica, muy muy ambientalizada. Y aparte pues te presentan como que este escenario donde ves todos los riesgos de adentrarte a una zona congelada, a una montaña. Y como suele ser en muchos de estos escenarios invernales, un lugar desolado y un tanto crudo, pero que sin embargo te da esa quietud y esa compenetración con la naturaleza que tiene mucho esta parte del juego. Ya que de hecho constantemente estás peleando contra los elementos y contra pues los animales invernales. Y pues la villa que te encuentras a medio camino, pues como dije, te evoca una villa navideña. Otro juego del que mencionaré y que se me hace memorable su escenario invernal o de nieve es en Dust and Initial Tail, este juego que hace mucho reseñé para Reset. Es en la montaña. Este juego de por sí, algo que tiene muy característico es que tiene mucha animación, muchas secuencias animadas. Es un juego en 2D que es de acción y RPG. pero mucho de su gran atractivo es su diseño visual. Personajes muy bien dibujados, antropomórficos, y aparte muy buenas animaciones y los escenarios muy bien ambientados, muy muy ricos, muy llenos de vida, muy como que te hacen sentir inmerso en ese entorno en el que vas. Y uno de esos entornos es precisamente en una parte donde vas escalando hacia una montaña, y donde pues tienes que ir enfrentando luego avalanchas o incluso congelación y bestias o animales pues invernales. Igual en este caso pues te aparecen lobos, aparte de otros pues como soldados más de entorno frío, abrigados y todo eso. Y pues ahí que como que en primera te mete mucho esta ambientación de que ay, perdón, es que aquí me está distrayendo una cosa. Sí, esta ambientación donde se ve cómo cae la nieve, cómo incluso contribuye a la interacción dentro del escenario, y y pues mucho de lo que te afecta la nieve y el hielo, y cómo tienes que sortear estos obstáculos de elementales o del propio ambiente, y que además muy ricamente ambientado. Una etapa que recuerdo muy bien porque sí me costó trabajo superarla, y porque aparte era muy muy interesante ver todas esas transiciones animadas que metían en este escenario. Y pues al final de cuentas un juego que no dejo de olvidar, o más bien no olvido más bien. Y bueno, y hago aquí una pausa pues para mencionar uno de los primeros juegos con temática invernal o en la nieve o en el hielo, que es Frostbite para el Atari 2600, desarrollado por Activision, que era aquel juego donde controlabas a un esquimal que iba brincando entre las plataformas de hielo en medio del mar, y cada que brincabas en una plataforma de hielo ibas como recolectando hielo para que automáticamente se fuera construyendo tu iglú. Y de hecho el objetivo del juego era en que cada nivel terminabas de construir tu iglú para refugiarte, pero aquí pues el reto era enfrentarte en primera que no cayeras al agua y te ahogaras o te congelaras, y en segunda que esquivara los diferentes animales que te obstaculizaban o que incluso te podían hacer daño, como un oso polar, algunas como gaviotas o algo así. Y también incluso obtenías puntos extras por recoger pescado. Y pues es de los juegos más viejos que recuerdo con esta ambientación así como invernal. Y bueno, y pues a propósito de la música de fondo, pues también de Katamari, uno de mis juegos favoritos, digo como que lógicamente tenía que haber un nivel así donde pues en vez de manejar tu típico Katamari, en este caso manejas una bola de nieve en la que vas acumulando nieve, que al final de cuentas el juego funciona bajo ese principio de ir acumulando, en este caso objetos, para ir haciendo más grande tu bola. Y en este nivel pues literalmente manejas una bola de nieve y pues vas recolectando todo en un escenario en medio del bosque congelado, en medio de la nieve, donde Pues normalmente los escenarios de Katamari están llenos de vida, de mucho movimiento, de personajes, de objetos, de cosas con que interactuar, de todo tipo de personas, animales, objetos que como que son típicos o que encontrarías mucho en cada escenario donde te encuentras. En este caso, en el invernal, pues como que es una villa invernal donde ves personas esquiando en trineo, osos polares, pingüinos, iglús, incluso Santa Claus por ahí está escondido. Y pues vas recolectando todo eso. Al principio, pues nada más pura nieve y pues algunos bloques de hielo u objetos pequeños. Y ya después empiezas a acumular toda la gente que está pues divirtiéndose y dando vueltas en ese escenario, esquiando, haciendo muñecos de nieve, los animales del bosque y todo eso. Entonces se va a hacer un escenario pues simplemente divertido, en primera por todo lo que hay que ver dentro del escenario, el ir descubriendo todo tipo de cosas que insertaron de ese escenario. Más aparte, pues como que sí te sientes en este ambiente como que navideño, invernal. En este juego de por sí, hay varios niveles que están muy ricamente ambientados y muy bien complementados con la música que le ponen a cada nivel. Por ejemplo, le recordaré ese escenario a medianoche, donde vas según recolectando luciérnagas, perdón por el ruido aquí medio molesto que estoy insertando. Sí, luciérnagas, donde te pongo una música así como relajante, como romántica. Entonces así hay escenarios donde la música enriquece mucho la experiencia y pues este nivel está muy bien diseñado. Otro escenario invernal clasiquísimo que todo mundo recordará es el del mundo 6 de Super Mario 3, que es el mundo congelado, donde hay varios partes del escenario o varios niveles donde pues interactúas incluso con los propios con bloques de hielo, que pues resulta ser bloques de esos que sujetas y los avientas. Más aparte, el típico peligro en escenarios de hielo donde tu personaje se resbala. Y aparte incluso meten en algunos niveles agua donde tienes que moverte. Y como que fue muy buena idea que metiera el agua, porque como que te sientes que estás en medio de un escenario en medio del Polo Norte o algo así. Entonces pues muy y la música aparte es así como que minimalista, pero que sí te evoca este escenario frío, solitario. Entonces pues es de los clásicos escenarios que te evocan mucho ese ambiente frío, congelado, con lo mínimo que podían insertar en el diseño de niveles en Super Mario 3. Y aquí pues también meteré un escenario de un juego que ya he jugado muchas veces en arcade, llamado Tubing. Y es este juego donde manejas pues a un tipo que va en una llanta, en un tub, nadando ahí, navegando por diferentes ríos alrededor del mundo. Y uno de los escenarios en los que viajas es un río en Yukon. Entonces, en este escenario, pues en primera, creo que ni siquiera tiene música, creo que como que dejaron que los propios sonidos ambientales fueran los que hicieran pues la experiencia. Y y entre los diferentes enemigos, por ejemplo, te encuentras partes donde hay pingüinos aventándose al agua que pueden reventar tu llanta, osos polares que de repente están pescando y te pueden rasguñar, esquimales que desde afuera te avientan lanzas o arpones, y diferentes peligros ambientales, por ejemplo, bloques de hielo y cosas así. Y ya me acordé que sí tiene música, pero es muy minimalista este nivel. Y bueno, y otro juego que es muy ambiental, y en este caso aparte es especialmente lleno de contenido que te hace como que una experiencia más inmersa en cuanto a la interacción que tienes dentro del propio juego con los personajes, y sobre todo al visitar pues eventos a lo largo del año, es pues Animal Crossing. Y pues Animal Crossing, en temporada invernal, como puede ser en cada temporada, también cambia el clima y pues la ambientación también cambia, y terminas teniendo la villa aparece congelada, los árboles nevados, y aparte pues como que insertaron eventos equivalentes a Navidad y Año Nuevo. Entonces en esos días pues es un festejo muy similar a lo que sería Navidad y Año Nuevo, con cohetes, música y todos reuniéndose y dándote regalos y todo eso, que pues imita muy bien esa temporada y como que complementa mucho esos días del año, al ya que aparte que estás festejando, si te metes a juego, pues también sigues con el festejo. Y es algo bastante curioso y divertido, y luego que aparte como Animal Crossing también se maneja por en tiempo real, dependiendo la hora del día que a la que entres suceden diferentes cosas. En este caso también lo aprovechan para que esos festejos de Navidad y de Año Nuevo se den pues en los horarios más o menos en los que uno tendría una fiesta de fiestas de fin de año, en la noche sobre todo. Entonces pues es muy muy divertido y muy y como que complementa mucho tu experiencia el jugar Animal Crossing en esta temporada del año, y es algo que recomendaría que lo prueben. Y pues bueno, esto es un poco de lo que de los escenarios y niveles que más recuerdo por su fuerte temática y rica temática invernal de ambiente congelado, porque claro, hay muchísimos otros juegos que tienen este tipo de escenarios, de niveles, de ambientaciones que seguramente no mencioné, pero que pues en mi caso estoy dando así que lo que a mí más me llamó la atención. Y bueno, espero con esto pues cerrar el año 2018. Creo que ya nos estaremos viendo ya para el 2019, para el siguiente episodio. Y pues nada más deseándoles que tengan un bonito y divertido y buen fin de año. Y pues gracias por acompañarme por todo este tiempo, por todos sus comentarios, por sus likes. Saludos a todos los podcasters, que ya yo sí estoy al pendiente de todos ustedes, ahí los tengo, así que estoy, pues así que atento a lo que comentan, a lo que comparten, a lo que pues a lo que enriquecen, nos enriquecen con su vida y pues de alguna manera como que comparto ese gusto por compartir a final de cuentas lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y bueno, pues ya nada más menciono rápidamente agradecimientos a Sullivan, a Cote, que siempre me deja ahí sus likes, y también a Celso González, también otro que siempre me deja sus likes ahí cada que publico algo, y también a Jorge Cruz, que igualmente deja likes e incluso ya me ha dejado varios comentarios. Muchas gracias. Que hay incluso ahí mencionó algunas precisiones que a lo mejor no mencioné sobre la temporada navideña, como las series navideñas y las piñatas de olla de barro. Gracias por los comentarios y pues aquí estoy al pendiente y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Yo soy Social Z, esto fue Poco Común, episodio 56. Cuídense, hasta luego. Thank you. Thank you.